Continuamos en el aire de La Mosquitera y en este caso seguimos contando noticias de lo que ha pasado en la provincia el día de ayer y lo que ha pasado en la legislatura, donde se terminó aprobando el pliego de Juan, de Mauricio Juan, el juez, el entonces juez y ahora ya ratificado como juez, con 18 votos a favor, con 21 a favor, perdón, y 18 en contra. Nuevamente se ignoró, ¿no?, el pedido de las mujeres, de las mismas mujeres, digamos, dentro de la misma fuerza política oficialista. Bueno, muchas cosas para decir, mucho tela para cortar, pero qué mejor que lo digan quienes estuvieron en este lugar. Estamos en comunicación con Natalia Vicencio, senadora provincial de Unidad Ciudadana. Le damos los buenos días. ¿Qué tal, Natalia? Hola, ¿qué tal? Buenos días para ahí, para todos. En la radio y para toda la audiencia. Muy bien, contanos cómo fue, ¿no?, lo que pasó ayer. Sí, mira, digo, yo creo que lo de que pasó ayer sigue teniendo que ver con un montón de cambios que necesitan las instituciones de la provincia de Mendoza, de la Argentina también. Y creo que la justicia es una de las instituciones y uno de los poderes donde más resistencia estamos teniendo para poder hacer cualquier tipo de modificación. Lo que sucedió ayer es volver nuevamente a anular la lucha de las mujeres, porque no se la